continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar, medio que nos quedamos un poco a la mitad con el tema que empezamos la semana pasada en relación a los galardones. Para los que por ahí no estuvieron domingos anteriores, dentro del tema que estamos dando, el Tribunal de Cristo, nosotros ahora ya estamos en el punto número 5, en el bosquejo que ustedes tienen con números romanos. En números romanos están los puntos principales y en números normales, al castellano, a lo argentino, tenemos los subpuntos. Entonces, estamos en el punto número 5 y ahora estamos estudiando el punto número 2, lo relacionado a los galardones. Hemos visto ya domingos anteriores el tema de las coronas. Hemos visto en el punto 1, habíamos empezado eso, corona incorruptible, corona de gozo, corona de justicia y corona de gloria para los que esperan su venida. Eso era lo que le tocaría a cada uno según si cumpliera o pagara el precio en la vida cristiana que debemos llevar para alcanzar algunas de esas coronas, o varias, o todas de esas coronas. La semana pasada empezamos a hablar sobre los galardones y más o menos describimos qué significaban los galardones. ¿Y quiénes van a recibir los galardones? Los tres tipos de premiaciones que vemos aquí en este estudio son premiaciones que tienen por un motivo distinto a otro. Las coronas tienen motivos en forma muy particular, aspectos muy particulares de la vida personal del creyente en obras para Dios y también como iglesia algunas de ellas. Pero también los galardones se dividen entre ellos en por lo menos tres. Tenemos el sobremanera grande, galardón sobremanera grande, que habíamos hablado sobre Abraham la semana pasada, porque a él se le dijo que su galardón sería sobremanera grande, no grande, sobremanera grande, y era de una vida en una completa fe en Dios y dedicación total de la vida, corazón y mente a Dios. En realidad, el galardón sobremanera grande, como vemos en la propia vida de Abraham, porque él logra tener esa gran promesa de Dios, es un galardón al cumplir ese mandamiento que Dios nos deja en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Con todo nuestro ser debemos amar al Señor y depositar esa fe. Que aunque no conozca lo que me espera adelante, yo estoy totalmente confiado en Él y no importa, pase lo que pase, yo sé que Él es mi Dios y va a cumplir lo que ha dicho en su palabra de mí y de muchas otras cosas que Él nos promete en la Biblia. También hemos visto el galardón grande o grande galardón, dependiendo del versículo que usted... Los que tienen los bosquejos están todos ahí escritos los versículos de fundamento de estos pasajes, así que tienen que saber que nosotros tenemos también la posibilidad de llegar al grande galardón o galardón grande. Ese grande galardón es para todos los que aman la palabra de Dios, hermanos. Sin la palabra de Dios, el Jesús de ustedes es vano y la fe de ustedes es vana. Sin la Biblia, hoy hablábamos la primera hora y decíamos que muchas veces conocemos al Jesús de las iglesias, conocemos al Jesús de la religión, conocemos al Jesús de la estampita. Conocemos al Jesús de la pasión de Cristo. Conocemos al Jesús de la película del Evangelio de Lucas, según Jesús. Pero no conocemos al Jesús de la Biblia. Usted puede tener un amor inmenso por Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Muchos dirán, allí está, aquí está, dijo Jesús, que en los últimos tiempos dice que helo aquí, helo allá. El católico le puede decir, yo tengo un Jesús en mi casa. Tengo otro Jesús también en la capilla. Tengo otro Jesús en la casa de mi amiga. Y tengo un Jesucito acá en mi cuello, en una cadenita. Crucifijo o un Sagrado Corazón de Jesús. ¿Eh? Jesús está en muchas partes para mucha gente. Pero para el creyente, para el que dice, yo confío en Jesús, ¿dónde está Jesús? Está a la diestra de Dios, pero en la palabra de Dios. ¿Cómo conozco a Jesús y cómo lo vivo a Cristo en mi vida? Cuando entiendo al Jesús de la Biblia y las enseñanzas del Jesús de la Biblia. Si no, usted no va a conocer la palabra de Dios en carne. No va a conocer al Verbo hecho carne y que habitó entre los hombres. Por eso hay que saber que para llegar al galardón grande, yo debo también llegar a entender, comprender y gozarme y nutrirme totalmente de la palabra de Dios. Usted quiere tener galardón grande, tiene que leer mucho, mucho, mucho la Biblia. Yo no voy a preguntar, porque siempre pregunto y parece que hago, no quiero causar por ahí que alguno pase un poco de vergüenza porque no levanta la mano. Pero preguntémonos cuánto leemos la Biblia. ¿Cuánto estamos leyendo la Biblia? Hagámonos esa pregunta a nosotros mismos. ¿Realmente leo mucho la Biblia o ni la leo en la semana? ¿Alcanza con lo que el pastor me habla el domingo? ¿Suficiente? No es suficiente, hermanos. Lo que yo les pueda dar en enseñanza aquí, en la primera hora, en la segunda hora, y si usted viene el viernes también y escucha la enseñanza del viernes, no alcanza para el galardón grande. Y le pido, por favor, hermano, no lea la Biblia por querer tener el galardón grande. Lea porque quiere conocer a su Salvador y quiere vivir en la fe de Jesús. Porque si usted conoce al Salvador, usted también va a conocer la fe de Jesús, la fe que usted debe imitar, que debe vivir, que debe compenetrarse a esa confianza que tenía Dios hacia su Padre y una fe dirigida por el Espíritu de Dios también en él. Así que, hermanos, el galardón grande vimos a través del Salmo 19:11, Mateo 5:12. También lo vimos a través de Hebreos 10:35. Y nosotros, por ejemplo, una manera más de ganar el galardón grande, habíamos visto el pasaje de Lucas 6:23. Ustedes van a Lucas 6, ahí está el Sermón de la Montaña. Muchos pasajes que dio ahí, o que habló, mejor dicho, muchas palabras de él ahí, son en relación a la vida cotidiana, nosotros en la iglesia, cómo las debemos vivir. Y este pasaje se está hablando del amor. Y si ustedes empiezan desde el versículo 27, la lectura, para darle contexto a lo que es el versículo 35, van a ver que Jesús habla mucho de una palabra que la nombramos mucho, nos gusta mucho, pero muchas veces no la entendemos completamente. Versículo 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos porque hacían a sus padres con los profetas. Fíjense, nosotros habíamos leído en Mateo 5:12 que decía más o menos algo parecido. Pero aquí Lucas cita de lo que decía Mateo, él dice, hablando un poquito más arriba, al 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. O sea, cuando les hagan lo que hoy los jóvenes llaman el bullying, el hielo, cuando los dejen de lado, cuando no les quieren dar importancia porque ustedes son fieles creyentes en Cristo, entonces siéntanse bienaventurados porque grande es el galardón vuestro en los cielos. El versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cuánta benignidad damos nosotros a los malos y a nuestros enemigos? Ustedes saben que una persona benigna, entre los creyentes me refiero, llegamos a la benignidad cuando sabemos ser bondadosos y benignos con los que son ingratos y malos para con nosotros. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 4, el apóstol Pablo dice, ¿no ves que su benignidad te hace ir al arrepentimiento? ¿Te hace proceder al arrepentimiento? ¿Para que procedas al arrepentimiento? ¿No ves que su benignidad, la benignidad de Dios, refiriéndose a esa benignidad? ¿Quién fue el primer benigno en esta tierra? Jesucristo. Porque Él vino a un mundo que Él lo creó, que Él lo hizo todo, pero ese mundo lo rechazó. Aunque la nación de Israel es la que dijo, crucifícale, y los que dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Con todo eso, hermanos, Él fue benigno con nosotros, diciendo en la cruz, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿por qué la gente nos hace las cosas a nosotros muchas veces en el mundo? Y nosotros a veces hasta nos cuesta soportar algunas desdichas y desidias que tenemos que soportar en el mundo por los inconversos, por los malvados. ¿Por qué nos hacen eso? Porque no saben lo que hacen. Nunca podemos pedir al mundo, nunca podemos pedir al mundano, a la persona que no tiene a Cristo, que entienda lo que nosotros vivimos. Porque no tienen al Espíritu de Dios. Hacen lo que hacen hacia nosotros porque ellos no pueden amar. Ellos no tienen paz en el corazón. No tienen una bondad genuina en su corazón. No tienen ningún beneficio espiritual divino en sus vidas. Por eso nos hacen eso. Pero Jesús dice que si usted y yo soportamos, tenemos grande galardón. Un grande galardón o galardón grande. Busquemos o miremos más allá del que está enfrente a nosotros cuando alguien nos atropella, nos vitupera, nos, en cierto modo, nos desprecia y hace cosas hacia nosotros, como dice en la versión Mateo, mintiendo de nosotros. Nos hacen maldades, nos persiguen, nos ultrajan, nos roban. ¿Cuántas cosas pueden hacer en el mundo? Hermanos, miremos más allá de la acción que nos hayan hecho. Hace unos días atrás, un hermano tuvo una llamada telefónica con muchas promesas, con muchas cosas que se querían dar a la iglesia. Esa persona agarró un cierto dinero, gracias a Dios no era mucho, y se fue. Había un deseo de decir, bueno, gracias al Señor por su providencia, pero esa persona simplemente llamó con la intención de tener algo de dinero para irse, no sé, a gastar no sé en qué. Pero hizo un hermoso plan, ¿eh? Tenía todo un gran plan, una verba por teléfono impresionante que por no ser un poco cuidadosos en algunas cosas, a medias caímos, gracias a Dios no completamente, pero a medias caímos. Pero hermanos, así es la gente del mundo y uno podría decir que Dios le manda al infierno, pero que Dios le castigue y le haga de todo. No, la oración debería ser Dios juzgue la situación y que Él sea, haga lo que quiera con esa persona. Está bien. Nosotros tuvimos desilusión. Esa persona tuvo una ilusión momentánea, un tiempo de alegría momentánea, pero ahí terminó todo. No creo, difícilmente quiera volver a llamar otra vez. Pero entienden, hermanos, así es la gente del mundo, engañosa, traviesa. Quieren hacer muchas cosas hacia los cristianos para aplastarlos, para bajarlos. Pero no miremos lo que nos hicieron a nosotros. Miremos que podemos tener más allá si continuamos para adelante. Seguimos adelante, levantamos la cabeza en Cristo Jesús y seguimos adelante. Pero nos quedaba todavía pendiente la semana pasada el galardón completo y galardón. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla del galardón completo y es 2 Juan, vamos hasta casi al final de la Biblia, y Juan se preocupó en algo cuando escribía la carta y dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay un galardón completo, total, que Dios le quiere dar a sus hijos y no quiere que se pierda ningún porcentaje de ese galardón. Yo no sé en qué consiste realmente el galardón en sí. La palabra galardón implica, sí, un tipo de premiación por nuestro esfuerzo espiritual en los principios de la palabra, pero no sabemos a ciencia cierta y total cuál será en realidad el galardón en sí, qué significa eso, qué tipo de premio es. Al parecer, por algunos otros pasajes que el Señor Jesús y los apóstoles hablaron, es la posición que tendrán los hijos de Dios en el reino. La responsabilidad que Dios le dará en su reino aquí cuando sea por sobre todo la era del milenio y en la eternidad. Por lo que Jesús habla y dice en algunos pasajes, pertenece mucho a lo que va a ser la posición eterna que tendremos en el reino de Dios. Esa posición está dividida en varias cosas, según el Señor Jesús y los apóstoles han enseñado en su palabra y los profetas cuando hablaban del milenio. Pero en el reino de los cielos a futuro van a haber príncipes, van a haber gobernadores, van a haber incluso, por así decirlo, como diríamos hoy, intendentes o de alguna manera encargados de diferentes. Fíjense que en Lucas, por ejemplo, Jesús dice, le pondré sobre 10 ciudades, hablando de la parábola de las minas, le pondré sobre 10 ciudades, al otro dice le va a poner sobre 5 y al otro no pone nada. Al que tenía 10 ciudades le pone solo en una, pero ¿por qué no le puso nada? Porque fue un siervo inútil, fue alguien que escondió el talento, escondió la mina que tenía, entonces se escondió y dejó. Pero Jesús hace ver, en cierto modo, que durante su reino va a haber un gobierno bien organizado, con sus rangos también bien puestos, y que los que lleguen a alcanzar esa posibilidad, incluso más que príncipes en el reino, todavía Pablo dice a Timoteo que los que sufrimos con él, ¿qué? Reinaremos. Reinaremos. Hay un galardón. Hay un grande galardón, hay un galardón sobremanera grande, hay un completo galardón y un galardón también. ¿A cuál estamos llegando nosotros? ¿A cuál quizás estamos aspirando nosotros, hermanos? Pero es bueno que pensemos en esto como un incentivo a trabajar y dejar nuestras luchas atrás, dejar nuestras luchas de lados y encomendarnos cada vez más al Señor y dejar que el Señor siga trabajando por medio de nosotros. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermanos, usted puede perder a mitad de camino todo lo que hizo. La vida cristiana no es hasta un punto de años que usted tenga de vida cristiana y ahí usted para. Usted tiene que seguir hasta el día de la muerte, hasta el día del ataúd. Usted tiene que seguir trabajando, luchando y haciendo más y más por la obra del Señor con el Señor. En la soberanía del Espíritu de Dios en su vida personal. Usted debe trabajar y saber que no debe parar. Como decía al principio cuando hablábamos de las coronas, Pablo decía ya en 1 Corintios 9, que tenemos una carrera y debemos correr de tal manera que lo obtengamos. Usted no puede parar en la vida. Cuidado con que usted pare y diga, hasta aquí he hecho buenas cosas y alcanza. Y usted se queda ahí parado. ¿Y qué puede empezar a ver? Pérdidas. Si usted tiene una empresa o usted tiene un oficio y usted para de trabajar, ¿qué va a pasar? Va a tener más plata, va a tener muchos más autos ahora, va a tener más cosas todavía. No va a tener nada, va a empezar a decaer todo. Se va a empezar a derrumbar todo el estatus laboral al que usted estaba acostumbrado. Si un estudiante deja de estudiar en la facultad o en el secundario o en la primaria, un pequeño, un niño, deja de estudiar, va a igual ser muy inteligente según las escuelas, va a ser inteligente como el de séptimo grado, como el de quinto año. O sexto año, algunos colegios tienen sexto también. O el de la facultad que tiene una carrera de 5 o 6 años, si deja la mitad de carrera, ¿va a llegar al estatus y al nivel del que ya está en sexto año? No va a llegar. Paró la carrera. Paró de trabajar. Paró de insistir. Frenó su servicio al Señor. ¿Usted cree que va a madurar más quedándose quieto en la iglesia? ¿Solo ahí y escuchando la palabra, irse a la casa y seguir la vida como venga? No, usted no va a avanzar, no va a madurar nada. Se va a quedar y su galardón se va a quedar también. Va a ser incompleto. Quizás Dios le dé en cierto aspecto el galardón, pero no completo. No total. Usted debe perseverar. Palabra que a veces nos olvidamos. Usted debe continuar. Y tiene que cumplir en su propia vida, 1 Corintios 15, 58, el pasaje que habíamos usado para el aniversario el año pasado. Creced en la obra del Señor siempre, no hasta cuando yo quiera, siempre. Usted debe aprender a trabajar más y más para la obra. Debe saber que su trabajo puede tener pérdidas y la Biblia y el Señor no quiere que usted tenga pérdidas. Él quiere que usted, al contrario, tenga mayores ganancias en la eternidad. Él sabe que acá usted puede perder cosas en el sentido de lo mundano, de las glorias que pueda recibir aquí, pero Él sabe que usted puede ganar mucho por sus pérdidas aquí en el mundo, por causa de su obra. Las pérdidas que usted tenga o que tengamos por la obra del Señor serán realmente de gran valor para la eternidad. Vamos al punto 4 aquí, el galardón, solo galardón. Aquí hay muchos pasajes que nos hablan también en la Biblia, vamos a usar solo algunos. Job capítulo 31, vamos a la mitad de la Biblia, más o menos antes de Salmo está el libro de Job. Job capítulo 31, versículo 1 y 2. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues sabía yo de mirar una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? Aquí Job estaba dando un poco el prontuario de su testimonio, de todo lo que él era. No es que estaba haciendo muy bien, pero bueno, vamos a ver lo que era, en cierto modo, el ejemplo de Job en su vida moral. Aquí hay un aspecto moral de la vida de Job, y esto va para hombres y mujeres. Está bien que Job era varón, era hombre, pero va para todos, para las mujeres también. Job, en cierto modo, usa un ejemplo aquí. Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? O sea, está hablando, soy casado, tengo 10 hijos, según dice la Biblia en capítulo 2, que tenía 10 hijos, tengo todo. ¿Cuál era el pacto que había hecho con Dios? O por lo menos, no sé si con él o con Dios, era no mirar otra mujer que no sea la que él tenía y velar constantemente por las 3 hijas que él tenía. Porque eso le traía, ¿qué? Galardón. Eso le iba a dar un galardón a él. La vida moral. Aquí vamos ahora a dejar un poco el pacto en sí del versículo 1, pero vamos al resto de nuestra vida moral. Nuestra vida moral no pasa por si una mujer mira a un hombre nomás, que no sea su hombre, si es casada o si es soltera, tiene que saber si va a mirar o no a un hombre y cómo lo va a mirar. Viceversa también el varón. Pero no pasa solo por ahí la vida moral. Usted puede tener una vida de otros vicios, puede tener una vida de debilidades diferentes, que no son el sexo opuesto, puede ser muchas otras cosas, pero ¿qué pacto hago yo con el Señor para servirle mejor y en mayor santidad? Algunos pueden tener debilidad con la bebida. Otros pueden tener debilidad con sustancias que alteran mentalmente a una persona. Y no me estoy refiriendo solo a la droga. Hoy los famosos energizantes están haciendo mucho estrago en el organismo de mucha gente. No estoy en contra de un energizante tomado prudentemente y solo en la cantidad necesaria y en tiempos muy escasos, si fuera posible. A veces por ahí, por una razón o X, puede ser, yo prefiero no tomarlas, prefiero descansar media hora, recuperarme un poco y seguir adelante, pero no tomar un Red Bull y demás cosas que se toman hoy. Esta semana leía una noticia de una mamá, qué responsable la mamá, tomaba 20 Red Bulls por día porque le mantenían alegre y le ayudaba a aguantar mejor la maternidad. ¡Wow! ¡Qué presión dura tienen las madres! Entonces, tienen que tomar 20 Red Bulls. Tenía 26 años. Y ustedes miraban la foto de esa mujer y parecía de 40. Horrible el aspecto físico de esa mujer. Son cosas morales que parecen que no son tan graves como un adulterio, una fornicación, un borracho, un drogadicto, un fumador, pero afecta lo mismo. Toda sustancia, hermanos, que altera nuestra conciencia y nuestra mentalidad es mala para nuestra vida espiritual. No es correcto usar ese tipo de cosas si se puede. Si algún hermano o hermana lo usó de vez en cuando o lo usa de vez en cuando, yo digo, si lo usa con principios ordenados y correctos, puede ser que no le afecte en nada, no le pase nada. Pero hermanos, cuidémonos. Después, muchas veces, el tipo de forma de alimentarnos, la forma de cuidar nuestro cuerpo, hermanos. Todo eso tiene mucho que ver porque el cuerpo, ¿qué es? El templo del Espíritu Santo. ¿Entienden? Si nuestro cuerpo está mal cuidado, no lo tenemos, por lo menos los cuidados. No estoy diciendo que si usted se enfermó. Bueno, ¿qué va a hacer? Las enfermedades nos vienen. Pero en lo que dependa de nosotros, debemos tratar de mantener nuestra vida moral y cuidar nuestro cuerpo para que puedan ser mejores miembros al servicio del Señor. ¿Entienden? Porque para eso estamos acá. Job cuidaba su vida moral. Sabía, ustedes leen todo el capítulo 38, muchas cosas. Se cuidaba de la justicia que vivía. Se cuidaba de no embromarle a nadie, de no estafarle a nadie, de no robarle a nadie, de no sacarle oportunidades a nadie. Lean el capítulo 31 completo y van a ver un montón de cosas. se cuidaba porque tenía temor del Todopoderoso, del que estaba sobre él. Y eso es, hermanos, hacer pacto en nuestra vida moral, por así decirlo, con Dios, y de esa manera tratar de luchar contra nosotros mismos, contra nuestros apetitos, de cualquiera sea este tipo de apetito, luchar contra ellos para obtener galardón. Galardón por esa lucha que hemos tenido, por esa lucha que hemos llevado adelante. Salmo 58:11, vamos un poquito más adelante. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Dónde está su verdadero obrar? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Qué va a juzgar en el tribunal de Cristo nuestro Señor cuando comparezcamos ante Él? Ya olvídense de la salvación, ya hablamos bastante de eso, no va a ser la salvación. ¿Qué va a juzgar el Señor? Nuestra vida acá, en la tierra. Aunque ahora no hay tierra, acá hay un piso de cemento, pero en la tierra, lo que usted vivió, lo que usted hizo, su justicia hecha en la tierra. Usted fue justificado por la fe para tener salvación, pero también usted debe saber que fue justificado para vivir como un justo en esta tierra. Así como en la santificación hay una santificación posicional, santificación progresiva y experimental y santificación total y completa, también hay justificación posicional, experimental o práctica y también una justificación plena y total en la presencia del Señor. Todo lo que es la vida de las vivencias en estos aspectos soteriológicos de la Biblia, o sea, relacionados a la doctrina de salvación, todos tienen un aspecto de posición, de práctica y de consumación en la presencia de Dios. La reconciliación también, la vida de regenerado también, todos en un momento llegamos a la salvación, llegamos a la justificación, llegamos a la redención y demás cosas, y también debemos vivir en esa condición. Aquí se habla del justo. Dice entonces, dirá el hombre, ciertamente hay galardón para ¿quién? No para cualquiera, para el justo. Pero, ¿en qué condición de justo? Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. No es solamente la justicia posicional que adquiero por la fe, que me da la paz en Cristo Jesús, sino también la vida como un justo que va viviendo y va avanzando y creciendo como un justo. Usted también por su vida de justicia, su vida recta, tendrá galardón. 1 Corintios 9:18. Ahora sí, nos vamos otra vez al Nuevo Testamento. 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, acá este es el más complicado para nosotros, ¿no? ¿Cuánto predicamos el Evangelio nosotros en la semana? Acá dice gratuitamente. O sea, usted no tiene que poner peros y demás cosas en el camino. Predicar el Evangelio, dice. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente, dice, gratuitamente el Evangelio de Cristo. El predicador del Evangelio, así como va a tener una corona de gozo que habíamos visto anteriormente, también tendrá un galardón. Un galardón que Dios le prepara a todos los que predican el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué enfatizo de Jesucristo? Porque ahí hay muchos evangelios que se están predicando. Lamentablemente no es el Evangelio de Cristo el que se está predicando hoy. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Entonces nosotros debemos saber, hermanos, que si verdaderamente confiamos en el poder de Dios para que obre en la predicación del Evangelio que estamos haciendo, justamente por eso tendremos también galardón por confiar en que Dios puede cambiar vidas a través de la predicación del Evangelio. Nosotros muchas veces estamos demasiado ensimismados en nuestras tareas y en nuestras actividades y no nos importa quién pase enfrente de nosotros. No nos interesa en quién está quizás adelante de nosotros o va con nosotros en el colectivo o quizás va, a veces vamos a un semáforo. Aquí hay, por ejemplo, un semáforo donde hay gente que vende frutas. Y uno va, para así. Entonces a veces, cuando hay algún 10 pesos en el bolsillo, 10 pesos, cualquier bolsita siempre es 10 pesos. Entonces uno agarra, le da. Y ahí ya hay que darle un folleto, hermano. Hay que darle un folleto porque ese changarín, ese vendedor ahí, el chango ese, como dicen acá, que está ahí vendiendo, también necesita a Cristo, hermanos. Pero nosotros le miramos como, uy, mira, ese solo vende para comprarse su droga. Puede ser que sí, hermanos, pero necesita la palabra de salvación, porque puede ser que porque usted le dio 10 pesos por la naranja, por la banana, por la mandarina que le está vendiendo, capaz esa persona por ese folleto llegue a entender que el 10 pesos no hay que ganar para el paco. No hay que ganar para la droga, para el cigarrillo, para el faso, como dicen los jóvenes. No es para eso. Es para ganarse para el alimento. Puede cambiar todo su pensamiento porque Cristo puede cambiar el pensamiento de esa persona. Hermanos, debemos aprender a ser un poco más evangelistas en la vida cotidiana. A veces creemos que ser evangelista hay que organizarse en la iglesia. Va a venir capaz el hermano Ramón para dirigir, capaz el hermano César para llevar a algunos jóvenes o a algunos hermanos o el pastor de la iglesia. Va a colaborar, va a llevar un grupo, otro grupo, y ahí nosotros estamos haciendo evangelismo. Ese puede ser una manera de hacer evangelismo, pero el evangelismo es para cada uno, hermanos, en nuestra vida cotidiana y en los barrios y en los lugares donde nos movemos, en los ambientes donde nos movemos. Debemos ser personas que estamos anhelando la salvación de esos que están cerca de nosotros. A veces le digo y le cargo al hermano César, vos sí que tenés un trabajo urgente de evangelización, trabaja en Pieve. Pero no en la farmacia Pieve. Él trabaja en la parte donde llevan todos los cajones siempre. Pero él tiene mucho trabajo. Está en un lugar donde hay gente desesperada. A veces nos contaba cosas que uno dice, la pucha, lo que puede pasar entre los muertos y por el muerto. Pero uno dice, hermanos, estamos todo el tiempo andando ¿entre qué? Entre muertos espirituales. Cuando ustedes miran el capítulo 8 de Marcos, léanlo después si quieren en su casa, ahí se cuenta el caso del ciego de nacimiento que cura al Señor Jesús. Y él hace en dos etapas la curación del ciego. Y le dice a ese ciego, en el primer toque, en el primer momento que le pone la mano en los ojos, dice, ¿qué ves? Veo la gente como árboles. O sea, él veía como árboles que se movían, pero no veía muy bien. Entonces Jesús vuelve a tocarle otra vez. Y dice, ¿qué ves? Ahora veo, Señor. Ahora veo bien. Veo completamente. A veces nosotros somos creyentes que vemos a la gente como árboles, pero no los vemos en la condición verdadera en la que están. Los vemos como gente que anda, y nosotros entre ellos también, andando por ellos, apurados también, medio empujándonos para ver si nosotros llegamos primero, porque estamos apurados. Pero no vemos que son muertos espirituales en sus delitos y pecados, y que necesitan la vida en Cristo Jesús. A veces, bueno, ahora tenemos pocos folletos, pero siempre decíamos que lleven 10 folletos por lo menos cada uno, para que 10 folletos sean entregados de parte de ustedes en los lugares por donde anden. Pero no solamente entregado así nomás, a como venga. También eso puede servir, pero que entreguemos con un momento de detenernos. Señor, señora, joven, señorita, sírvase. Tome un pequeño flash de momento que usemos para frenar. Como dice el programa de radio que dice, un momento, dice Jan Bonstra. Ya murió ese hermano, en personaje predicando, pero ya murió, pero un momento para reflexión. Entonces, con ese momentito que usted le frenó a una persona, usted le hizo titubear, salirse del trajín prácticamente por inercia que está llevando en el día. Hermanos, prediquemos el evangelio. Lo necesitan mucho nuestros seres queridos y la gente que nos rodea. Apocalipsis 11, vamos terminando con esto. Apocalipsis 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, aquí hay varios títulos para los que van a recibir galardones, por lo menos los que van a salir de la gran tribulación. Dice, ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar, dice, galardones a quienes, a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Una cosa es saber del nombre de Jesús y otra cosa es temer el nombre de Jesús. Acá el temer no es solamente andar cabizbajos y asustados con miedo, es el respeto y la honra que tiene el nombre de Jesús. Es tan poderoso el nombre de Jesús que dice Pedro en su predicación, capítulo 4 de Hechos, dice versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que puedan ser salvos. Hay muchos que se llaman Jesús, pero ese Jesús no es el nombre tan poderoso y tan grande en autoridad ante quien se van a doblar todas las rodillas de todo el mundo. También, hermanos, debemos saber que la santidad, también el ser predicadores, el ser profesantes verbales de la fe que tenemos y de ser siervos, tiene galardón. Apocalipsis 22, último capítulo de la Biblia, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No alcanza solamente con llegar a la salvación. Si usted quiere tener galardón, entonces trabaje, esfuércese. Primero, su fe. Terminamos con este resumen rapidito para que entendamos esta parte de los galardones. Primero, galardón sobremanera grande. Una fe llena y totalmente abocada y volcada al Señor. Galardón grande. Una total confianza, plena confianza en lo que dice la palabra de Dios y nada más. Después, el galardón completo. No retroceder en mi trabajo para el Señor. Acuérdense de lo que dice en Hebreos 12. El que retrocede no agradará a mi alma. Acuérdense que como hijos de Dios podemos causar bastantes disgustos y penas al Señor por nuestra negligencia en el servicio. Galardón, solo galardón, implica ganar almas, implica una vida de santidad, temer en nombre de Dios, saber que Él es el santo y el que me debe dirigir y no yo, y también saber llevar adelante el mensaje de Dios a cuantos podamos. Atendamos siempre estos pequeños requisitos. También dentro del galardón vimos que entraba la vida de justicia, entraba una vida moral, buscando ser lo más intachable posibles, lo que más podamos, y lo que vimos también, que saber que la prontitud de esos galardones está muy cerca de llegar. No sabemos cuándo terminará nuestra posibilidad de servir. Padre, gracias por tu palabra y tu amor. Gracias porque nos has permitido otra vez estudiar y repasar algunos asuntos relacionados a lo que tienes para más allá de esta vida aquí en la tierra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, por lo que nos has prometido y por ese deseo en tu bondad inmensa de querer compensar todo trabajo, servicio, sufrimiento y lucha que hayamos podido tener por ti. Gracias, Señor, por todos aquellos que podemos estudiar juntos aquí tu palabra para conocer estas cosas. Oramos, Señor, para que nos ayudes a ser honestos, verdaderos siervos tuyos, predicadores de tu palabra, y que no pensemos solo por el galardón que ganaremos, sino pensemos en el beneficio que nos trae a nosotros mismos todas este tipo de actividades para con nosotros. Rogamos, Padre, que bendigas a todos los hermanos en esta congregación y a los oyentes que por tu gracia pueden escuchar en la semana los mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.